ese discurso del amor con el que nos educaron. Habla de un amor que nos demanda entrega absoluta, que nos obliga a dejar de existir en tiempos y espacios propios, que nos crea obligaciones y remordimientos, que define contra nosotros nuestro futuro, nos lo impone, constituye la base de nuestra tragedia y el fundamento esencial de nuestra relación. Amar es dejar de ser posesión, romper anclajes, ganar vida, adquirir una unidad, desobediencia, es recuperar para uno mismo su tiempo, su espacio y su iniciativa en la difícil tarea de ser con dignidad. A través de la cual se nos